súbete, súbete, súbete, súbete la falda, que te quedo larga, súbete la mesa, pide una cerveza. Quiero que se note Selena lenta, quiero que esta noche no portemos mal. Dáselo al abuelo, quítate la boca, suéltate el pelo. Muévete en la pista como un animal, quiero que esta noche te portes muy mal. Súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete la falda.